Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Subsuelo S.A. Yeah. escuchen. Y pues bueno, episodio 299, ya casi llegando a daría un buen número ahí. Vamos a ver qué tal, qué se hace para celebrar esos 300 programas. Y bueno, hoy 299 en compañía. Dedicó algo de musiquita y variedad. Excelente. Muchísimas gracias, Esteban, por la invitación de último momento. Como les estaba comentando, ahora va a ser como cuando uno abre los regalos de Navidad. Vamos a escuchar un poco de música que tenía en el cajón del olvido. Regalos y otras cosas que me habían dado. Y hasta ahorita los voy a empezar a sonar. Desempolvando ahí un poco de música. Total, quedé con todas las uñas negras. ¿Y qué tal si comenzamos entonces? Ok, bueno, antes arrancamos con el tema Eloise, versionado por la gente Da Dame. Y bueno, un disco, bueno, un sencillo era Eloise por un lado y el otro lado Temptation, que originalmente este tema era de, ya les digo, de Barry Ryan, que salió por allá en 1968. También por ahí estuvo una versión en castellano de Tino Casal, bastante interesante. Y hasta que escuchamos ahora de la gente de Dame, Capitán Sensible y Mr. Bayan ahí haciendo las suyas. Buenísimo. Entonces, Dame, ya que estamos arrancando por acá, uno de los por acá, de los regalitos que me habían hecho por acá, de los desconocidos, de los totalmente desconocidos, les comentaba a Esteban de que es varia música que me han regalado que no la he sonado por hace mucho tiempo, tal vez los escuché solo una vez, pero hoy vamos a darle ahorita un poco de, vamos a ponerlos a sonar a ver qué tal. Vamos con una banda de Río de Janeiro, Jason, ni siquiera voy a decir cómo se llama el álbum, sé que es del 2000, no hablo portugués, entonces no voy a ponerme a que me critiquen. Entonces vamos con el primer track de este disco del 2000. Vamos a darle a ver qué tal suena esto. Become a stranger. It's the time to get so sweet. A street of melodies. Yeah! conversando acá con Esteban, decíamos de que nos impresionó bastante para este disco que no me encontré por ahí en la caja del olvido. Jason, vamos a ponerle un poco más de atención. Por acá tenemos otro disquito más de ellos, tal vez ahorita más adelante lo vamos a poner. Esos dos temas que acabamos de escuchar se llaman Rueda Gigante y Álbum de Familia. Bueno, de hecho estamos viendo ahí que la banda viene del 97 y de ahí tiene bastantes discos. Parece como que el último lo sacaron en el 2015 por ahí. Y bastante, bueno, no, parece que todos son discos de ellos. Ya está bastante interesante. Primera sorpresa entonces. Y vámonos ahora hasta Italia. Vamos a escuchar una banda, como ellos mismos se etiquetan, de Fastcore. Una banda que estuvo activa desde el 92 al 2003. Y bueno, esto es de un 7 pulgadas llamado Rancor. Interesante que ellos, sus discos todos son, tienen la portada como unas caricaturas ahí bastante bonitas, bastante cómicas, se podría decir. Y pues bueno, vámonos entonces con Crunch desde Italia, disco de 1994. Vamos con un par de temitas que son súper rápidos y cortos. Se nos fueron tres temitas, pero es que eran demasiado rápidos. Y continuamos ahora con la selección de Darwin, a ver qué sigue. Vamos rápido con esto, sí. De la selección que traje, el baúl de los recuerdos. Danés. Pues por aquí me encontré, yo creo que eso tiene como algún tipo de historia. Me acuerdo que por ahí encontramos una tienda donde tenía bastante música que habían comprado. La estaban como la tenían como en remate, por decirlo de alguna manera. Entonces pues nos dimos a la tarea de ir a investigarlo. Creo que en ese safari que hicimos saqué algo de esto. Posiblemente lo compré, nunca lo puse. Es un recopilatorio, ahorita le vamos a dar más información acerca de esto. Al parecer son bastantes bandas europeas. Y el recopilatorio se llama Protest in Action. Y es del Plastic Bomb Records. Entonces por aquí vamos a poner un tema de una banda que se llama, o un par de temas, me imagino que esto va rápido, igual. De una banda que se llama Rap. Transformers, tief im Blut, eine neue Ok, volvemos acá con Subsuelo S.A., sus amigos de siempre. Pues, investigando un poco más esas cosas que uno se encuentra, pues este recopilatorio realmente lo que estábamos viendo en este momento era que era un tributo a la banda americana Crucifix. Entonces, por aquí vienen bastantes banditas de que le vamos a poner un poco más de atención. Y este último track que estábamos escuchando era Recharge, son de Alemania y el tema se llamaba Indochina. Bueno, y continuamos de mi parte ahora. Bueno, curiosamente nos quedamos en Alemania. Vamos a escuchar una banda llamada Grinning Kids. Estaba buscando información de ellos y en realidad no encontré nada. Bueno, solo dicen que sacaron un sencillo con tres temas, como les digo, una banda alemana, y esto, material de 1989, editado por Amok Records. Y como les digo, banda ahí oscura en cuanto a información. Vamos a ver qué tal suenan Kids. I'm not gonna lie. Bueno, ya saben, Subsuelo S.A., edición 299, y ya saben, para comunicarse con nosotros al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, hoy viernes de descanso para muchos, para comenzar el fin de semana, y nosotros acá haciendo programita. Y bueno, aquí está Darwin trayendo ahí cositas interesantes. Así es, pues vamos con otro más ahí que nos encontramos. Ese sí creo que también fue de esa galeta, como comúnmente llamamos por acá. Esta es una banda también de los Estados Unidos, The Cooters, y este disco precisamente se llama Punk Metal. Es del 2005 y es de el sello famosísimo, por lo menos en estos lugares, de Profane Existence. Entonces, igual vamos a hacerlo sonar un par de temas. Track número uno, que se llama The Good, y el número dos, que se llama Society Sets the Stereotype. Die with you. We'll be right back. Bueno, y continuamos por acá, como lo estamos comentando por acá en los estudios. Ojo con la maquinaria, no me jodas. En los estudios acá de Beneficio Interno, eso es casi como decir un laboratorio. El búnker musical. El búnker musical, y hoy estamos descubriendo bastantes banditas que por ahí teníamos, que nos habían regalado. O de alguna otra manera había caído en nuestras manos, entonces, ¿por qué no? Redescubrir nueva música. Y de hecho está interesante porque hasta ahora ninguna ha defraudado. Por el momento, esperemos. Pero sí, esta bandita que acabamos de escuchar, The Quitters, estamos revisando, son de Mississippi, Oxford, Estados Unidos. Como habíamos comentado, era de Profane Existences. Y pues bastante bien, creo yo. Ok, vámonos. Bueno, nos quedamos en Estados Unidos y nos vamos para Florida. Vamos a escuchar una banda llamada Failure Face, que de hecho ya que ha comentado un poco de esos discos que aparecieron por ahí, la historia viene más o menos así. Failure Face, el vocalista es el amigo Bob Surian, que era el que llevaba el sello Burrito Records y bueno, organizaba conciertos y demás cosas ahí, en todo un veterano de la escena de hardcore punk de allá de Florida. Y pues bueno, él tenía un sello ahí, un sello y su distribuidora de su tienda, y alguien de acá, de Costa Rica, de una tienda que quedaba en San Pedro, le compró una galeta inmensa. De hecho, yo tenía comunicación con Bob y me comentó que si esa persona era de fiar, porque le asombraba que había comprado demasiada música. No sé, no recuerdo exactamente ahorita cuántos miles de dólares eran, pero eran de varios. Y es música bastante extraña o desconocida, más que nada nombres no populares. Y aquí cuesta bastante mover música que no sea de nombres conocidos. Y parece que esa tienda se vino abajo, la tienda cerró y mandaron todas las pegas que tenían de música, de ropa, de accesorios, de todo, la mandaron a otro local y empezaron a hacer liquidación. Y si no me equivoco, esos discos son de ahí, porque de hecho algunos hasta tenían la etiqueta con el precio en dólar y todo, o sea, era bastante interesante. Pero bueno, entonces esos no, y de hecho hubieron bastantes discos que quién sabe por dónde se fueron, porque eran muchos, o sea, que quedaron bien repartidos también ahí entre mucha gente. Y bueno, entonces vamos a escuchar algo de la banda del colega Bob Surian, Failure Face, de un disco 7 pulgadas con el mismo nombre de la banda. Son tres temas, vamos a escuchar tres temas seguiditos: Live, Punchline y Human Cancer. Bueno, por ahí dice que en su momento se vendían $3, $4 en el extranjero, y fue una edición de 500 copias. Entonces esto es Failure Face sonando acá en Subsuelo. Conectarse contra tu alma. We'll be right back. escuchando ahí a Rodney, a Cristian, que le manda saludos a Yaku y que dice que no sea gallonzaco, que se los dejo a todos. Colacho, Palado, Leo, del sello Visceral Vomit. Bueno, a varios que están por ahí conectados, saludos y gracias por estar activos. Y bueno, también a Juancito desde allá, desde la zona sur del país, el baterista Exacerbación, que precisamente hoy tenía algo para poner acá de ellos, que ahora más tarde va a sonar. Perfecto. Continuamos. Bueno, un saludo para todos los colegas ahí que están conectados. A la puta, dice Cristian que gallonzaco era a mí. Bueno, rechazo. Bueno, ahí se le devolvió el raquetazo. Entonces, bueno, y continuando igual, Dino, también, yo me dejé algo de esa galeta, madre, no crean. Este que viene por acá, pues es de esa misma galeta que estaba diciendo Esteban. Eso sí lo soné bastante. Realmente no los conocía, me pareció chistoso la portada del disco. Estos son Crucial Unit. Ellos son de Pittsburgh, Pennsylvania, y vamos con tres tracks. Esto es como un recopilatorio. Ya la banda me parece que ya salió de circulación hace ya bastante tiempo. Y vamos a escuchar tres temas de este recopilatorio. Que se llama, bueno, el recopilatorio se llama Everything Went Strunk. Y bueno, ahorita les digo los nombres, son bien bastante largos. Pero por lo menos el primero se llama Trashing Is Our Business and Business Is Mediocre at Best, que es, me imagino, como una referencia a un tema de Megadeth, me parece. I'm No, man, it's piss. Yo, watch the beat. Ok, continuamos por acá. Esos eran Crucial Unit. Pues sí, bastantes. No, las letras son bastante chistosas. Esas que acaban de pasar. El segundo tema se llama. Bueno, lo vamos a hacer a lo tico. Se diría Pataditas en la Sala. Living Room Mosh Pit. Y tal vez el track número 3. En este caso vamos a decir de esta manera: Huila, no me quiero pegar los besos, solo quiero meterme a la rueda. La rueda. Se llama Baby I Don't Want to Make Up, Just Want to Circle Pit. Ok, vamos para darle seguidilla a esto del Circle Pit. Y de hecho la voz de esta otra banda que yo voy a poner se me hace muy similar al de esto que acaba de poner Jaco. Y estamos hablando de la gente Common Enemy, otra banda estadounidense, un disco compartido con Age of Hate. Y bueno, precisamente el disco se llama Circle Pit Split. Vamos a escuchar los 4 temas de Common Enemy, son super rápidos. Es Circle Pit Love, Pit Trilogy, Drunk Fuck, Emo Kids Unite. Son 4 temas editados por el sello Sin Destroyer. Y de ahí así, igual lo mismo lo mismo que se agarren haciendo la rueda. Qué pedo, man. I don't wanna spend a something, I don't wanna play the fuck, I don't wanna Bueno, continuamos por acá, haciendo, revisando todo lo que teníamos por investigar, a ver qué era de esa caleta. De hecho, este que acabo de ver acá, totalmente nuevo, nunca lo había abierto, yo creo. Ok, continuando con el programa, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Ahí suena, llegó diciembre. Eso es un café. Ya vienen los tamales. Continuando por acá, seguimos con esta banda, Encore. Son suecos, pues por lo que estamos revisando, pues ya tienen bastantes años. Y son de 90. Y por ahí el 2011 fue que dejaron de existir. Vamos a poner los temas de el disco A Nightmare in Daylight de 1995, un par de temitas, Set It Off and Blockhead. Outside, Bueno, lo que ha estado sonando ahí de fondo es un recopilado llamado Festival Under Latinoamericano, el compilado, el volumen 1, editado por Tumbas Eternas Records. Y bueno, esto me lo regaló el colega Ariel cuando estuvo por acá haciendo la visita con su banda. Bueno, que estuvimos programando algo de su banda, Ariel Maniquían de Black Hylus. Y bueno, este recopilado son 17 temas, ahí sonidos oscuros, diferentes estilos, se podría decir. Y también, bueno, por acá viene que el diseño es un digipack bastante bonito, y el diseño está hecho por Jimen Optera, que bueno, es ese proyecto lo lleva una de las integrantes, IVA, de integrantes de Black Halos, ya me hice bolas, de Ariel Maniquín de Black Halos. Bueno, IVA, que es la que de una de las integrantes de esa banda, pues lleva el proyecto este Jimen Optera, donde hace diseños ahí bastante interesantes. De hecho, también tiene otro proyecto de ella musical que ya estuvo por acá también, que lo pusimos como de fondo, Red Apple Cult. Y pues bueno, ahí nada más como para que tuvieran algo de información de qué es ese escándalo que suena ahí entre cada corte. Vámonos ahora hasta Barcelona. Vamos a escuchar a la gente de Horror. Esto es un EP compartido, Derrota, Horror, editado en el 2006 por Trabuco Records y Oscura Sonrisa. Vámonos entonces, como les digo, hasta Barcelona a escuchar Horror. capítulo 299 de Subsuelo S.A. aquí en compañía de Jaco. Con ahí, viernes, hace falta unos cafecitos y buena música. De hecho, bueno, es parte curiosa, o sea, de los que nos gusta ahí la música y la escuchamos en cualquier formato, ahí en el bus, en donde sea, pero de ahí no hay nada como compartir ahí con los colegas, con los amigos, escuchar música y ojalá música tal vez desconocida. Entonces ahí, aprender un poquito ahí de todo. Bueno, vámonos. Así es, pues vamos a seguir. Bueno, eso sí lo había escuchado ya antes, igual de la famosa Galeta, que ahora va a ser más famosa todavía, seguramente me van a cobrar lo que era. Pero y no, muy buenos precios realmente. Vamos con un recopilatorio. Esto es un recopilatorio que se llama All Power to the People, Not to the State. Esto salió por el sello Black Star Recordings en 1998. Y pues investigando, algo que o tal vez lo había dejado pasar, no sabía, es es para se me fue la palabra. A beneficio, o sea, exactamente, estamos en beneficio interno. Sí, escucha, yo decía ahí lo el beneficio acerca de este conocidísimo personaje. Bueno, lo había escuchado mencionar, Mumia Abu Jamal, que parece que era de que lo acusaron a pena de muerte y por un crimen que no cometió y no pudo llamar a los magníficos. Sí. pero sí, parece, bueno, todo fue un personaje bastante movido ahí en los 90s y principios del 2000. Mucha gente participó recolectando fondos y demás para el caso de él, porque era, como les digo, fue acusado a pena de muerte y pues aquí hay un disco precisamente de eso. Exacto, son de las cosas que es pues que uno todavía se llega a descubrir y le impresiona, ¿no? Sabes, ese tipo de colaboraciones y trabajos que la gente hace. Pues de este vamos con tres temas. Vamos a de esos tres, les puedo decir que solo conozco uno, pero vamos con Former Members of Alphonsine, The Donkey and the Carrot. Después vamos con Global Holocaust, Vengeance y Good Riddance. Estos sí son pues bastante conocidos, por acá van a estar pronto, con el tema Feel Their Pain. No sé si Esteban quiere decir algo por ahí. No, precisamente eso que acaba de mencionar usted, que Good Riddance va a estar por acá. Creo que la próxima semana, si no me equivoco. Fue un concierto organizado por Stand Up, ahí Oscar Corrales y compañía, de trayendo este evento que, bueno, Good Riddance ya ha venido acá un par de veces. Esta sería la tercera. No, realmente sería la segunda vez. La segunda. Exacto. Y viene con una banda, Pierce. Viene con Pierce, también súper conocidísimos y en toda la escena California y demás. Y de acá por Costa Rica está Solo Carne. Con Solo Carne, exactamente. Ese concierto va a ser me parece que mañana en 8. Ok, entonces de buen concierto y de yo y mis bueno, se me escapa la palabra, pero se me hace curioso porque no conozco mucho de este tipo de punk, de este punk medio melódico, y en esta recopilación que participe Good Riddance, o sea, se me hace interesante a mí. Entonces vamos a escucharlos. Ya dijo Jaco, Former Members of Alphonsine, Global Holocaust y Good Riddance. Yeah. con algo de hardcore, hardcore punk. La banda se llama The Instigation, un EP llamado No Way Out. Y bueno, esta banda es compartida entre Japón y Canadá. Según tengo entendido, ahí lo grabaron así a la distancia, pero igual hicieron presentaciones en vivo en algún momento. Bueno, en el 2012 sacaron un EP y un cassette, y luego en el 2014 sacaron este disco llamado No Way Out, y no tengo más información de ellos, no sé qué pasó. Bueno, en este disco hacen un cover de un tema de Reagan Youth también, pero vamos a escuchar los dos temitas propios de la cara A, llamados The Instigation y No Way Out. Esto es para seguir repitiendo The Instigation. Hungry like a wolf, cross rivers of silence and oceans. What down there, Goodaloo? Fuck your dude, Bondaloo! Take your body, savvy shit! Slash your face with a brick! Gonna ride you out of town! Train high! Un poquito poquito no, yo creo que le vamos a meter toda la chancleta a esta banda. Pues hablando de la famosa galeta. Otro más. Necio, va a seguir. Va a seguir, majadero. Pues realmente un disco de ese, de, bueno, esa época que me he encontrado. Donde lo vi, de, vi esa portada y sabía que era un tremendo escándalo. Warsword, esto es una banda ya consolidada, me parece. De hecho, sí, tiene bastante material acoplado, ¿sí, no? Totalmente. Este Vita donde puede dar fe de eso. Y pues esta banda de Australia, como les comentaba, donde pues vi entre ese montón de cosas que había ahí buscando, y lo encontré, y me encontré, vi el símbolo, ¿vale? El símbolo de Not Music. Exactamente, yo noise, sí. Noise Not Music. Noise Not Music. Yo sí, fijo, man, esto es algo para molestar a los vecinos. Entonces, sí, vamos con tres temas, fijo, va a ser súper rápido, entonces sí, para que se agarren. Esto se llama, eso es de, me parece, vamos a ver, es como un recuperatorio más que todo. Creo, en este caso es Vomit Noise Productions, esto salió en 2004, vamos con tres temas, Sociopath, Suicide Bomber, and Cops Make New Targets, los primeros tres temas de este recuperatorio. Are we recording this? Does anyone know? Yes. Yes. Good. Yeah, well, sound check, sound check. Bueno, ese era el aguacero de Warsword. Y nos vamos ahora hasta Panamá. Vamos a escuchar un disco, un compartido de esos que llaman Three-Way Split. Juventud Podrida desde Panamá, Dios Hastío de Perú y los colegas de Exacerbación de acá de Costa Rica. Interesante este disco es que, bueno, son seis temas, dos temas por banda, y el orden es Juventud Podrida, Dios Hastío y Exacerbación por cada lado. Entonces, de eso, de, no sé, me hace, se hace llamativo el disco escuchar las tres bandas por cada lado. Vamos a escuchar la cara A, Juventud Podrida con Son Nada, Dios Hastío con Barizal y Exacerbación con Innegable Razón. bueno, todos con su etiqueta particular. Y vamos a ver qué les parecen estas tres bandas. continuamos, episodio 299, Subsuelo S.A. Ya saben, nos pueden contactar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, y seguimos con más ruido. Así es, vamos por ahí con un poquito más de esos ruidos que les hicieron. Pues igual, por acá me encontré uno, un disquito que tenía por ahí hace bastante que no lo escuchaba. Pues no solamente decir el nombre, yo creo que ya ustedes sabrán quiénes son. Agoraphobic Nosebleed, la banda pues, americana de grindcore de 1994 de Massachusetts. Y pues vamos a mirar algo de ellos por acá. Como le comentaba ese bandy, pues el chiste de eso es que si usted va a un concierto de grind o lo que sea, se atrasó 5 minutos y ya se perdió la mitad del chivo. Entonces, pues sí, vamos a poner 5 temas de este Frozen Corpse Stuff. Este salió en el año 2002 por medio de Relapse Records. Ya son ya nombres muy grandes ligas, pero nos enfocamos por ahí. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, creo que hasta 6. Vamos a darle. Another drug turns harmless people into wild beasts. You're okay about one thing. You must feel the defending love. Homo! All my abuse is a bag of shit that's come on. Begging that bitch to suck you. You quick trick. You rude squirt. Your bitch is half dead, full of money. Sex with Jesus Christ, you faggot. We'll be right back. Bueno, y después de ese, de ese ataque a abejas, pucha, es que no le da ni tiempo de hacer el cambio, ¿eh? Bueno, pero voy a hacerle la seguidilla entonces con lo que acaba de poner Jaco. Vamos a escuchar un compartido llamado Nevermind the Noise, con el proyecto Estampido desde Canarias y Nuclear Asado, que un proyecto es, bueno, ambas bandas de colegas. Estampido, de nuestro amigo Hombre que Mira al Cielo, y Nuclear Asado, que por ahí participa nuestro amigo Jaume y Mark Cabildo, ahí haciendo reel. Por el lado de Nuclear Asado son 26 cortes y por el lado de Estampido son 14 cortes y un EP, un 7 pulgadas. Entonces vamos a que suene un poquito de Nuclear Asado acá en Subsuelo, o sea. Ahora con el otro lado vamos a escuchar algo de Estampido desde Islas Canarias. Oh, Che Martín, loco, todo bien, pero rebaja la panza, vieja. Russian from hell. Ya casi terminando, por acá vamos a poner algo de Mortal Mutilation. Esto, pues bueno, esto sí, este fue un regalo de nuestro amigo y colega Rodney, que estaba por acá varias veces. Un saludo para Rodney, se le extraña, pronto nos veremos. Este, pues esto sí fue un regalo de Rodney. Vamos a poner de estos mexicanos un temita, vamos a poner un tema, Pandillero del Infierno, este disco llamado Pandillero del Infierno. Pasan de lanzas, si la pinche sociedad es una pinche droga, ¿a poco no tiene un chingo de maneras de joderte? De sacarte de la realidad. Chale, hijo, ¿quién los llamó? Nadie, hijo, ya ves que los pinches policías no necesitan pretexto. Hasta parece que les mentamos la madre nada más por vestirnos así. Últimamente les vale verga, de todas maneras no vamos a cambiar. Hay que ser rockers, movidos, hijo. Trabajas sin cadenas, con tu banda, prestas a la muerte. huevo. Ser Pancho significa fuerza y movimiento. Posición ante la vida. Ok, ya casi terminando por acá. Pues sí, se pasó bastante bien. Escuchando de música que teníamos ahí empantanada. Bueno, y no ha terminado hasta que no cante la gorda, dijo. Dicen en la ópera. Úfala. Bueno, y vamos de una vez. Pues estos sí, no necesitan mucha introducción. Esto es G3, un disco que se llama En Casa. Vamos a escuchar un par de temitas, tal vez Piloto 43 y Gris, track 1 y 2. Técnicos, el disco no lo lee el lector, ¿sí? Ni modo. Entonces, de ahí no vamos a cerrar con otra cosa. De ahí otra de las cosas que nos trae Jaco por acá. Sí, ya para ir cerrando y agradecerle a Esteban, ¿sí?, por la invitación del día de hoy. Pues ¿sí?, se pasa bastante ameno, como siempre, por acá. Este montón de música ahí, ¿sí?, que el día de hoy estuvimos sonando por acá. De hecho, lo vuelvo a repetir, o sea, lo importante y de lo mejor, creo, el compartir y escuchar la música entre compas, entre amigos, es más entretenido que sentarse solo, aunque también tiene su magia estar solo ahí escuchando música, pero entre varios se entretiene como se hacía antes, cuando aparecía un cassette, un disco, y salir corriendo donde los compas a degustarlo y descubrir qué era todo eso. Entonces, ya saben, de mi parte me despido desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, hijo de pucha, Subsuelo S.A., episodio 199, y ya saben, nos retransmite la gente de Asalto Mata Radio Rock, emisora en línea de España, desde España, con programas diversos en cuanto a rock en general, diferentes vertientes, diferentes latitudes, y ellos nos retransmiten todos los lunes a partir de las 2 de la tarde hora Costa Rica, que van siendo como las 10 de la noche allá en España. Y correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y me despido para ver con qué cerramos de lo que nos trajo acá Jaco. Bueno, y vamos a poner esta rareza, un par de temitas. Esto es Misfits, de Lonely Brass. Realmente es como un recopilatorio extraño de música, bueno, y evidentemente de los ya famosos Misfits, pero en ese sonido como de según lo que dice aquí, el lunch y esa música de restaurante o de asesor, música de asesor. Vamos a escuchar Las Carres y Astro Zombies. Bueno, y interesante que está viendo el disco que es del sello de ellos. O sea, si es oficial, por decir, no es un disco de covers que sacaron ahí, sino es ellos, o sea, ellos mismos. No sé cómo explicarlo. Sí, realmente ellos mismos pues de ahí le dieron el visto bueno a este recopilatorio, y pues algo que se sale de lo normal para terminar esta velada. Muchísimas gracias, Esteban. y los esperamos pronto con una nueva emisión de Subsuelo S.A.